Entonces, sí, un poco la idea, lo que están diciendo en esta mesa por acá, es coger tal vez los periódicos que no nos gustan, las cosas que de pronto no nos gustan, las noticias, coger palabritas, coger las imágenes y hacer nuestra propia noticia. Entonces, es entender un poco también que la voz tiene muchas formas de viajar. Ustedes conocen una muy bien por su cultura, que es la tradición oral, los cantos, los poemas, pero hay otras formas de viajar, en que la voz puede viajar y se puede expandir, que tiene que ver con la escritura y con el papel. Entonces, esto es otra forma de la que ustedes se pueden apropiar. Y es, la idea era hoy conocernos, hablarnos, escucharnos y leernos entre todos. Entonces, muchas gracias por venir. Bueno, nosotros mañana, el grupo que estamos como acá, el colectivo, vamos a hacer un evento que va a ser un trancón informativo justamente, que es lo que le estamos contando ahorita, que es parar a la gente y darle una información. Y queremos hacerlo un poco sobre el tema de la paz y todo lo que está ocurriendo. Entonces nos gustaría mucho todos los materiales que se produjeron hoy, que los pudiéramos fotocopiar nosotros y mañana reproducirlo, vamos a hacer en Jovita. Entonces no sé si a todos les parece que nos quedemos con los originales para sacarles más copia y redistribuirlo mañana a todos los que van a pasar por Jovita a las 5 de la tarde, que pues sería como otra forma de que le lleguen a otras muchas personas. Entonces no sé qué piensan, si les parece, si les gustaría, si nos dan permiso. Ah, muchas gracias. Y obviamente también están invitados si se quieren pasar por el parque hoy. ¿Todos saben dónde queda? El parque de los estudiantes, cerca del colegio Santa Librada, en la estación. Estación Santa Librada, a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando de lo mismo, de lo que nos preocupa, lo que nos está preocupando, el proceso de paz. Haciendo un poco este ejercicio, pero ya en la calle.